Sabes que te quiero, que yo por ti muero. No me abandones, no. favor no me abandones, no. Eres tú el galo que le da vida y ritmo a mi corazón. Sabes que te amo y te deseo amor. Te pido por favor no me abandones.